juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Hoy viernes, Leonardo Luzardo para conversar un poco en esta audición del Movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y bueno, queríamos comentar un poco a nivel general, ¿no? Un país donde hay récord de exportaciones, ¿no? Se ha exportado carne como nunca, a pesar de que ahora, bueno, una gran contradicción allí, porque a pesar de haber exportado como nunca carne, sobre todo a China y a Europa y a diversos países, ahora que estamos en baja temporada, los trabajadores van al seguro de paro y eso lo banca el BPS. País donde también hay récord de inversión extranjera directa, miles de millones de dólares de inversiones. Hace pocos días se inauguraba también, como comentábamos, la planta Nestlé de logística, distribución, procesamiento de café, entre otros productos. Ahora somos exportadores de café, a pesar de que no plantamos, pero se exporta, de acá se reparte desde esta planta logística a los países de la región. País donde, bueno, este país con una rendición de cuentas, con recortes por todos lados, recortes en salarios que han venido bajando. Este país donde también las AFAP el año pasado ganaron poco más de 12 millones de dólares. Eso es dinero, los trabajadores que en el mercado de esta privatización de las rentas, las jubilaciones de los trabajadores, ahí terminan ganando unos pocos para después pagar. Los trabajadores cobran una renta o una jubilación de promedio de 7.000 pesos, a pesar de que hay de muchos menos también, ¿no? También la deuda pública sigue aumentando. Se sigue endeudando el país, hay que pagar los intereses todos los años, 2.000, 3.000 millones de dólares de intereses de deuda. O sea que se vende cada vez más hacia el exterior, se invierte cada vez más por parte del capital extranjero en el país. Todo eso para, dicen ellos, para generar empleo, para que haya distribución de la riqueza después de un derrame de esa riqueza que nunca llega, que ellos mismos admiten que eso va a llevar mucho tiempo, a pesar de los miles de millones de dólares que hay por ahí, que la vivienda promovida y demás, resulta que a pesar de hacer todo eso, de abrir el mercado, de firmar tratados de libre comercio con diferentes países, y ahora se está buscando uno con China, y se sigue profundizando este modelo de expoliación de los recursos naturales que se van para el exterior, y entre ellas inversiones también viene Google, que también ya plantea, ya está en construcción la conexión directa, ¿no?, desde el sur argentino, y Uruguay ya tiene conexión con esa red hacia Estados Unidos. O sea que miles de millones de dólares en danza, pero la realidad es que los trabajadores, a pesar de todo eso, se sigue bajando el consumo. Se habla que el mes pasado fue un 6% menos de consumo, a pesar de los miles de millones de dólares que hay en la vuelta de inversiones y de exportaciones y demás. También que hay un 20% de los trabajadores que declaran estar trabajando en negro, el 20%. Uno de cada cinco están en negro, o sea que no tienen los aportes, no van a tener aportes para jubilarse. El desempleo cerca de un 10%, en algunos departamentos es mayor aún. También una inflación que sigue subiendo al 10%, sube la inflación, el desempleo que no baja y sube, el trabajo en negro, sin los aportes patronales, el consumo que baja, la recuperación salarial de la que tanto se habla, en realidad es para pocos trabajadores. 7 de cada 10 perdió salario en esta realidad, se le echa la culpa a la pandemia, que eso ha afectado, pero la realidad es que a pesar de, hay que repetirlo, esos miles de millones de dólares que se invierten en todos lados de inversión extranjera y demás, a pesar de todo eso, la deuda pública sigue creciendo, los trabajadores cada vez peor, y una rendición de cuentas con recortes de todo tipo. O sea que este modelo económico no trae resultados positivos para este país, a pesar de ya hace una buena cantidad de años que se viene aplicando, ¿no? Hay que recordar que la ley de zonas francas y también la promoción, el estímulo a las forestadoras ya viene del año 85, la época de Sanguinetti, para ya previendo todo esto que está pasando ahora, ¿no? Esa inversión directa que viene a esa zona franca, no pagar impuestos, esa forestación que se estimuló en ese momento, son para las plantas de celulosa, que ya vamos por la tercera, y ahí son miles y miles de millones de dólares de exportación, por no hablar de exportación de esas empresas en esa zona franca, que no le dejan plata al país, no le dejan riqueza al país. Entonces va a ser muy difícil que así, de esa manera, se pueda desparramar algo de la riqueza. Por unos pocos puestos de trabajo venden el país, se pierde la soberanía nacional, por no hablar del puerto, por no hablar de los aeropuertos, por no hablar de todo lo que se privatiza en este país. Bueno, las telecomunicaciones, privatizando el mercado, dejando entrar a empresas transnacionales a competir directamente con Antel, diciendo que la competencia mejora, esto es lo que nos decían hace muchos años, que mejora el servicio, y vemos que, bueno, cada vez es más difícil poder bancar para el trabajador común, para el trabajador que tiene que levantarse todos los días a tomar un ómnibus con un boleto que es caro, a un trabajo donde con mucha suerte ganan 20, 25, 30 mil pesos, 35 mil pesos, con mucha suerte. Y esa realidad es la realidad cotidiana, la de todos los días, la que se está viviendo. En el medio de todo ese panorama, donde, repetimos, se invierten miles de millones de dólares, viene cualquiera, invierte, se exporta, se vende como nunca, como fue la carne, también en capitales extranjeros, bueno, la soja también con capital extranjero, sin ningún tipo de retención. También exportaciones son la celulosa que hacen estas empresas, que también no dejan un solo peso al país. O sea, de esa manera el derrame va a ser muy difícil que se produzca. Más bien que el modelo inherente tiene estas características, y se viene aplicando ya, como decíamos, desde el 85 hasta ahora, en un proceso económico que, si uno le continúa la línea, va a encontrar todas las conexiones necesarias. Que por otra parte, para eso vino la dictadura, para implementar este modelo que se aplicó en toda América Latina con diferentes grados y diferentes circunstancias, pero se aplicó a nivel regional en casi todos lados. Esa es la realidad que tenemos en el país, o una parte de la realidad. De repente, la más importante, porque la cuestión económica afecta directamente todos los días para parar la olla en el sueldo, en la quincena, cuando vas a cobrar, eso se ve claramente, ¿no? En el medio de eso se ha venido, ¿no? Como el IRPF, ¿no? Que no es poca plata, también un impuesto al trabajo, también en el medio de eso se ha... Los aportes patronales al BPS para las jubilaciones han bajado a la mitad de lo que pagan los trabajadores. O sea, hay muchas cosas ahí en ese proceso económico para favorecer la gran capital hacia el extranjero. Y en el medio de todo eso, ellos, el sistema político que está en el Parlamento, que está en el gobierno, pretenden hacer una reforma a la seguridad social. Pero no es una reforma para mejorarla, sino para empeorarla. Es una reforma para favorecer justamente a ese gran capital. Entre otras cosas, bueno, eso de hacer universal, los aportes, la mitad de los aportes vayan a las AFAP, es para favorecer al gran capital. Ya decíamos que estas AFAP el año pasado ganaron algo más de 12 millones de dólares, ahora van a ganar más, no van a ganar menos. Ese dinero, los trabajadores que se llevan estas financieras, estas dueños de los AFAP, sin hacer prácticamente ningún trabajo, porque es lo más fácil venderle deuda a ese dinero, prestárselo al Estado para que después te la devuelvan con intereses, y de ahí sacar sus ganancias. Pero en el medio de todo eso, vemos con mucha ironía también, Sanguinetti diciendo que se pueden trabajar más años sino que lo miren a él. Realmente es una tomadura de pelo para los trabajadores, los que trabajan en la construcción, los que trabajan en una metalúrgica, los que trabajan en el campo, eso es una tomadura de pelo para el pueblo trabajador, que no es solo trabajar, sino que también hay que trasladarse, hay que levantarse bien temprano con estos fríos, o trabajar al rayo del sol en pleno verano. Son todas condiciones que hacen la vida del trabajador, y que esas cosas no se toman en cuenta por parte de estos políticos insensibles que realmente dejan mucho que desear por ser suaves en estas cuestiones. Y de ahí viene la cuestión que, bueno, el 26, la Unidad Popular propone o pretende o está en camino de reconstruir la izquierda, ¿no? Es necesario tener una visión de izquierda de todas estas cosas, una visión desde la clase trabajadora de todas estas cuestiones, porque si no, ahí es donde nos perdemos, ¿no? Ahí es donde no encontramos el norte, no encontramos el objetivo, o contra qué pelear, o cómo pelear, o hacia dónde ir. Bueno, en ese camino, en esa cuestión es que está el 26 también. No es la única fuerza de izquierda que hay en el país, hay más sectores, más organizaciones, pero bueno, hay que reconstruir todo eso. Esa visión de los trabajadores tiene que estar presente en justamente los trabajadores, ¿no? Todo el tema del empleo, todo el tema de los recursos naturales del país, en qué se usan, quién se lleva la ganancia, cómo se reparte esa ganancia, todas esas cuestiones tienen que estar arriba de la mesa discutiéndose para saber cómo organizarse, cómo pelear, contra qué pelear, porque muchas veces no se sabe contra qué estamos peleando. Bueno, desde ese punto de vista, ahí nosotros podemos tener mucho más claro el panorama. Y en eso está el 26, una reconstrucción de la organización a nivel orgánico, que después de esta pandemia y también con otras causas se ha ido debilitando. Bueno, pero ahora ya estamos en pleno proceso de reconstrucción a nivel de todo el país. Bueno, Montevideo va a tener su plenario en estos días. Canelones también va a tener dentro de algunas semanas un plenario con presencia de varios compañeros, pero eso hay que reconstruirlo, hay que hacerlo. No se va a hacer solo. No va a ser que un día se va a levantar la gente y va a decir, bueno, vamos a organizar. No, eso no sucede. Esto hay que hacerlo consciente de todos los compañeros, y por eso la convocatoria a que, bueno, los diferentes compañeros que han estado en este momento y ahora por diferentes razones no están, o aquellos que quieran sumarse, empezar a arrimarse, a preguntar por en qué camino, por qué elegimos este camino, por qué vemos las cosas como las vemos, están todos invitados a sumarse a la organización, ya sea en el entorno de la Unidad Popular o el 26 de marzo. Pero hay que hacerlo. Para cambiar la realidad hay que organizarse, hay que hacer cosas. Siempre hay un tiempito para destinar a la militancia. Si somos muchos, con un poquito cada uno, con un poco de tiempo destinado, porque esto es algo concreto, ¿no? La militancia es algo concreto. Hay que pintar carteles, hay que distribuir volantes, hay que conversar, visitar vecinos, compañeros, diferentes formas de vincularse con la sociedad. Bueno, pero eso es una tarea concreta que se debe realizar y para eso estamos. Así que esta convocatoria que hacemos junto con todos los compañeros es a sumarse, a de a poco ir sumándose y a poner lo que hay que poner en el tiempo. Siempre se puede encontrar un rinconcito para poder colaborar, para poder sumarse a la organización. Recuerden, mañana sábado sale el semanario La Juventud y nosotros nos estaremos encontrando el viernes que viene. Buen fin de semana, buen comienzo de semana también.